Si te pones a analizarlo, uno que puede decir que realmente no le interesan, es decir, se discute, se chicanean, se tiran con todo con respecto a un anteproyecto o a un proyecto de ley como es el aporte solidario, que si vos lo medís desde el punto de vista filosófico tiene el mismo sentido que el anteproyecto que presentamos nosotros, que es atender la situación de crisis que se vive, que es darle una respuesta a la emergencia social que tiene este pueblo pampeano, y que en el caso nuestro apuntamos a que no se corten derechos humanos básicos, que son los servicios esenciales de la luz, del gas, del agua, incluso de la leña, porque acá en La Pampa hay mucha gente que la usa para calefaccionarse y para cocinar, y sin embargo hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta.